Hola, buenas noches. Mi nombre es José Ángel, más conocido como Leyen. Y quisiera presentaros el nuevo programa que vamos a realizar todos los domingos y jueves de 12 a 1 de la madrugada, solo aquí en Radio Behind. El programa se titula Next to Rock You y es un recorrido por la historia de la música rock. Vamos a intentar hacer o realizar algo de carácter cultural, didáctico, sobre todo enfocado a fan de los oldies y quizá a ese gran público que desconoce la gran riqueza musical que atesoraban los grandes genios, ¿no?, de la música. Intentaremos aportaros, además de la historia de cada uno de estos genios, un sinfín de anécdotas de cada canción en cuestión que vayamos a poner, ¿no?, y así como conocimientos musicales de cada estilo. En cada sesión que realicemos, cada colaborador propondrá un tema que será cuidadosamente seleccionado dependiendo de cada especialidad, y después intentaremos comentarlo y darle quizás el valor que realmente tiene ese tema, ¿no? A continuación, sin más preámbulos, os voy a presentar a nuestro primer colaborador. Su nombre es Raúl Nanclares, alias Retro. ¿Qué pasa, Leyen? ¿Cómo estás? Retro es un entendido y conocedor de la música underground de los 60 y los 70. Y seguro que nos va a poner temas muy desconocidos, pero importantísimos, para cada generación, ¿no? Llamémoslo así. Y que seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Nuestro segundo colaborador se llama David Clemente, alias Clemenza. Buenas noches, Leyen, ¿qué tal? Clemenza también es un gran conocedor de los maravillosos años 80, así como un fiel seguidor de la música hard rock, baladas y sobre todo pop de los 70. Seguro que dará mucho juego al programa a intercalar rock and roll con estas modalidades musicales, ¿no? Bueno, y hasta aquí ha sido la presentación. Vamos a intentar empezar con nuestro primer tema. Visítanos www.radiobehind.com. Vale, pues vamos a intentar empezar con un primer tema que a mí particularmente me gusta mucho, que es un tema del grupo Creedence Clearwater Revival. El tema se llama Fortunate Song y está inspirado en la hija de Richard Nixon. Y bueno, habla un poco sobre lo que siente un soldado cuando intentan reclutarle, ¿no? Este tema ha sido banda sonora de un millar de películas, inspirado en la guerra de Vietnam, y es un tema un poco conocido, ¿no? Porque también, pues, la gente del gaming también lo conoció por el juego Battlefield Vietnam. Y bueno, a ver si os gusta, ¿no? Suena de esta manera. Hail to the una buena forma de empezar el tema, ¿no? Claro, es que la Creedence es un clásico que todo el mundo debería conocer. Vamos. Hombre, a ver, aparte ya te digo, es un tema de blues rock que alucinaba, vamos. La gente tenía una calidad alucinante. Aparte ya intentaremos poner algún día solo una sección dedicada a grupos, ¿no? Y a ver si podemos algún día hablar algo entendido sobre la Creedence, que es una maravilla. Bueno, a ver, Retro, ¿qué tienes por ahí para ponernos? Bueno, yo creo que más o menos según los temas que hemos seleccionado esta noche, vamos a empezar cronológicamente desde el año 64, es decir, justo más o menos después de lo que se llamó la British Invasion, que golpeó Estados Unidos alrededor del año 64, que más consiste básicamente en pues todos los grupos que salieron de Inglaterra y la influencia que dejaron en la juventud americana, ¿no? La primera canción que vamos a escuchar es una de los Sonics, pero la tienes que... Dijimos que vamos a poner, ¿no?, Good Golly Miss Molly. Sí, si te gusta. Clásico sí, del rock and roll que cantaba Little Richard, ¿no? Y que estos jóvenes de Seattle interpretan de una manera brutal, es la palabra, potente, sí, bueno. Espero que os guste, sobre todo es potente. Good golly, Miss Molly, you sure have a ball. Good golly, Miss Molly, you sure have a ball. When you're rocking in and rolling, can't hear your mama call. From the early, early morning to the early, early night, you can see Miss Molly rocking at the house of delight. Good golly, Miss Molly, you sure have a ball. When you're rocking in and rolling, can't hear your mama call. Mama, papa told me, son, you better watch your step, or you'll have to marry Molly, just as sure as you can bet. Good golly, Miss Molly, sure have a ball. When you're rockin' and rollin', and hear your mama call. Wow! I have gone to the store, I'm gonna buy a diamond ring. She hugged me and she kissed me, make me ting-a-ling-a-ling. Bueno, Retro, esta gente, ¿qué tal en directo? ¿Has visto algo? ¿Qué tal en directo lo hacían? Todavía, o sea, hay algún vídeo suyo circulando por YouTube y actualmente están volviendo a dar shows. La gente, pues, teniendo en cuenta la edad que tienen, pues, de momento han recibido críticas bastante buenas. Sí, hombre, que no sea lo del Little Richard, ¿no? Es un grupo muy bastante desconocido, con lo cual pues el material que hay filmado es muy escaso. Solamente tiene tres discos. ¿Y por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué crees que fueron más desconocidos? Porque y no sonaron tanto, como tú sabes. Beach Boys, hombre, aquella época, o Beatles. Tenían un sonido mucho más duro. Los temas que tenían también eran... Hablaban sobre coches, chicas... drogas, no eran caras bonitas, digamos, eran bastante salvajes, ellos mismos. Ajá, vale. Pues nada, espero que os haya gustado también el Good Golly Miss Molly. Ya otro día os pondremos la original de Little Richard, que ni yo mismo he escuchado, que ya intentaré buscarla por ahí para ponerla y a ver si os gusta también. Seguro que la encontramos. Pues a ver, Clemenza, cuéntame, ¿qué vas a ponernos? Pues bueno, mira, yo había pensado hacer al contrario que Retro, ¿no? Y empezar en el orden cronológico de más moderno a más antiguo. Eso es. Y había pensado empezar con una banda que es relativamente desconocida aquí en España, que es Gotthard. Es una banda suiza que fue fundada por Steve Lee, un cantante que tiene una voz muy potente y muy, muy característica. Alucinante. Es más, una vez has oído... Sí, una vez has oído una canción suya, te pueden poner cualquiera de cualquier disco que le reconocerás seguro. Y bueno, pues yo quería que la gente lo conociera, porque mucha gente, estoy seguro que cuando lo oiga, se enganchará y bajará alguna canción de ellos. En concreto, no, que la baje, que no, que la compren, hostia. Que compren los discos, sí. Como tenemos nosotros, comprados discos, coño. Que tengo de vinilo ahí, lo quería los escritos. Lo que pasa que no va a ser tan fácil. Y bueno, pues esta canción es bastante modernita, salió en el 2006 en el álbum Made in Switzerland, pero se llama Lift You Up, por cierto, y la verdad es que anima mucho, como su propio nombre indica. Pero bueno, esta canción yo creo que ha sido un poco el buque insignia de Gotthard en los últimos años. Y quiero que la gente vea, luego vamos a poner una canción de Whitesnake, de David Coverdale, que es precisamente uno de los digámoslo así, artistas favoritos de Steve Lee, y es uno de los músicos en los que él ha basado pues toda su discografía, vamos, en David Coverdale, Whitesnake y anteriormente Deep Purple. Así que, bueno, disfrutad de la canción porque la verdad es que lo merece. Encantado, tío. Esta canción es un temazo, ¿eh? Sí, la verdad es que está muy bien. Es un temazo, pero es que ya algún día os comentaré la teoría que yo tengo sobre las voces del rock, dependiendo de dónde nazca la gente, que son muy características. Y es curioso porque una voz así hacía muchos años que no se escuchaba, ¿no? Con este toque sí, tan setentero, ¿verdad? De rock, de hard rock de los 70, ¿no? Sí, sí, además son relativamente nuevos, por eso he hecho hincapié un poco en ello antes, porque quiero que la gente vea que incluso ahora hay grupos que hacen una música o, bueno, siguen un poco los patrones de los grupos de antes, de los 80, de los 70, de esa época, vamos. Me parece un gran tema. Aparte también esta gente colaboraron haciendo banda sonora para la película, ¿cómo se llamaba? La Sin City, ¿no? Pues mira, ahí me pillas, no estoy seguro. Sé que sí, yo tienen creo... varios vídeos muy del estilo de Sin City. No sé si ellos han hecho... Puede ser que sí. Ahí me has pillado. Pues yo creo que sí, que hicieron una canción para la película de Sin City. Bueno, pues ahora, a ver, os voy a poner otra cosita. Anytime, Anywhere puede ser la canción, sí. Sí, exactamente. Anytime, Anywhere creo que es banda sonora de Sin City. Bueno, pues yo me voy a pegar un pateo de 30 años para atrás. Y bueno, voy a poner la archi mega conocida y abanderada canción del grupo de Lynyrd Skynyrd, ¿vale? Que nació en el año 64 en Florida, ¿vale? Y era un grupo de los que nos gustan a nosotros, ¿no? A Retro y a mí, los clásicos pelucas, tocando buen rock sureño, ¿no? Inspirado en toda la parte, nunca mejor dicho, sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, os voy a poner un temita de Lynyrd Skynyrd, del cual su nombre es muy curioso porque pillaron ese nombre porque el director de su colegio, perdón, de su instituto, se llamaba Leonard Skinner, ¿vale? Expulsó a todos los alumnos que llevaban el pelo largo del colegio, y entre ellos obviamente están los clásicos hiper mega melenudos de los Lynyrd Skynyrd. Entonces ellos un día en una actuación cerca del colegio, pues le preguntaron qué nombre era el grupo, ¿no? Y dijeron que se llamaban Leonard Skinner, de acuerdo, en honor a este cabroncete que les echó por simplemente ir en contra de lo establecido, ¿no? Y bueno, el tema es súper hiper mega conocido, es el Sweet Home Alabama, y ha sido banda sonora de multitud de películas, incluida la ganadora de Oscar for Vietnam. ¿Las de Vietnam? Sí, claro, es que fue un gran tema, apoyado en esas grandes tres guitarras que tenía este grupo, ¿no? Os lo pongo. Y una gran canción. We'll be right back. un gran tema sin duda. Y bueno, para los que tocáis la guitarra, bueno, Retro y yo hemos trabajado como guitarristas profesionales varios años, y os comento que para los que tocáis la guitarra, ese tema con tres notas, la calidad instrumental que tiene este tema es sin precedentes, o sea, es alucinante, ¿vale? El dominio que tienen de la guitarra estos pibes es alucinante, ¿vale? Muchos críticos de la época lo pusieron como el grupo de rock sureño definitivo, ¿de acuerdo? Porque es que es un sonido súper especial. Bueno, pues ahora vamos a intentar que Retro ponga otro de sus temas curiosos. A ver, Retro, ¿qué nos vas a traer? Bueno, pues el siguiente grupo es también poco conocido, americano, y del año 65, un año posterior a los Sonics de los que hemos estado hablando antes, con una influencia mucho más popera en sus canciones, no tan rock and roll como puede ser los Sonics. La canción se llama Liar Liar y es un auténtico rompepistas. Bueno, pues a mí me gusta mucho este tema y bueno, tengo tres cosas que decir sobre el tema. A ver qué te parece a ti, Retro. Lo primero es los jetos de los pibes, que me parece que alucinantes. O sea, las camisas hawaianas, ¿sí? Claro, es que al igual que los Sonics, siguen tocando la actualidad, claro, ya tienen 60. Lo mejor de esta canción, sin duda, es el falsete que se marca el cantante, que parece, no sé, que es una chica negra que está cantando. A mí sobre todo me gusta mucho el Hammond, Retro. El Hammond es alucinante, tío. Cómo suena... Senta, una guitarra muy limpia y teclado y batería y ya está. Y sobre todo está muy bien pameado, ¿eh? Para ser la época que era. ¿Te has fijado que cuando suena el tema, las dos voces va cada una por un canal? Es alucinante. ¿Sabes? Cuando lo hacen a dos voces está muy bien. A mí me gusta mucho. Bueno, a ver, Clemensa, cuéntame. ¿Qué vas a poner? Pues mira, tenía seleccionada una canción de Whitesnake, que es precisamente uno de los grupos que han influido a Gotthard, al grupo que hemos oído antes. Y bueno, Whitesnake, para el que no lo conozca, es el grupo que fundó en 1978 David Coverdale, el ex cantante de Deep Purple. Y bueno, la verdad es que esta canción, en un principio, cuando la sacaron en 1982, en el álbum Saints and Sinners, no fue lo que esperaban, o sea, fue una canción sin más, que estuvo bien, pero no cosechó grandes éxitos, vamos. Luego la regrabaron más adelante, en 1987, tuvo una versión nueva, Y en esa versión, simplemente cambiando un par de palabras en la canción, pues consiguieron llevarla al número uno. Ha sido una de las canciones más conocidas de Whitesnake y bueno, espero que os guste, porque esta canción, que se llama Here I Go Again, es una de sus mejores canciones. On my own. Os la pongo. On my own. nada, el tema me gusta bastante y aparte engaña un poco porque empieza en plan baladón de los 80. Sí, sí, sí. Y después es rock, ¿sabes? Y mola, mola muchísimo. A mí, mi opinión, me gusta bastante. Radio Behind, tu radio en internet. Pues venga, Retro, a ver qué me vas a poner ahora. Bueno, ahora vamos a continuar con una canción bastante conocida del año 65 de un grupo irlandés que se llamaba Los Dem y del cual formaba parte Van Morrison, el conocido por todos. Van Morrison. Casi todos. Bueno, debería aparecer en noticias, apareció en miles de entrevistas, en revistas, etcétera, así que debería ser conocido por todo el mundo. Sobre todo por esta grandísima canción que se llama Gloria. You know she comes around just about 5'4" from her head to the ground. You know she comes around here until about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. She make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then she come to my room. And she make me feel alright. Bueno, termina con una percusión un poco bestia. La verdad es que me ha gustado bastante. Reto una cosa, esta gente tiene, bueno, el cantante sobre todo tiene una voz muy parecida a Mick Jagger, ¿no? Hombre, tiene un registro bastante variado. En esta canción pues como fuerza un poco más, sí suena. Pero bueno, hay que escucharlo. A Morrison, claro, ahora actualmente se conoce por ese tono de voz tan grave y cantar así de esa forma tan... Sí, tiene un estilo, ¿verdad? Grave. ¿No? Más que otra cosa. Sí. Pero sí, aquí bueno, va variando, ¿no? En esta canción ruge un poquillo, luego es diferente. Hay que escuchar más canciones suyas que desde luego recomiendo. O Mystic Eyes, por ejemplo, bueno, infinidad de canciones. Bueno, pues a ver, sí, Clemenza. La forma de hablar, ¿no? Las palabras que las dice muy rápido, todas encadenadas. Sí, ya te digo, es muy Jagger. Sí, sí, sí. Pues a ver, Clemenza, cuéntame, bueno, ¿qué vas a poner tú ahora? Había seleccionado una canción de In Excess, escrito INXS, para algunos que no sepan pronunciarlo, y es una banda australiana creada en 1977 de Sydney por el cantante Michael Hutchence y el teclista y guitarrista que fue Andrew Farris, que por cierto, como curiosidad, se conocieron en una pelea de colegio que tuvo Andrew cuando le estaban cascando unos compañeros, pues Michael, que no le conocía, llegó y le defendió, y a partir de ahí, ya ves, formaron un grupo, ¿no?, que empezó llamándose The Farris Brothers, pero después de un tiempo, al final, antes de sacar justo su primer álbum, lo cambiaron y se pasaron a llamarse tal cual, ¿no?, tal como son ahora. Y bueno, había seleccionado el tema The Strangest Party, que es un single que en principio no salió en ninguno de los álbums que hicieron, pero luego la incluyeron en un Greatest Hits en 1994, que salió en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y es una canción que, aunque tampoco llegó a ser un número uno, pues se ha usado bastante como recurso en anuncios, en, bueno, temas publicitarios y demás, porque es una canción muy pegadiza y que tiene bastante ritmo. Yo la verdad es que espero que os guste. Parece un muy, muy, muy buen tema, ¿eh? ¿De qué año dijiste que era, Clemenza? Lo es. Pues, hombre, salió en 1994. Lo que pasa que la canción, la verdad es que desconozco si fue grabada antes. Creo que sí. Creo que la rescataron para sacarla en ese Greatest Hits, pero no sé exactamente en qué año la hicieron. Hombre, yo que es que tal como yo veo el bajo, tal como yo veo el bajo que lleva la canción, es un bajo un poco más, llamémoslo un poco muy actual, me refiero, ¿sabes? La producción que tiene esa canción es una producción con, vamos, el bajo si te fijas parece que suena como una batería, ¿sabes? Es una pasada, sí, o sea, sí, el bajo que lleva es alucinante, tío, está muy bien. La verdad que me gusta, la mala voz del tío también me parece bastante cañera. Bueno, ya otro día contaremos algunas anécdotas de Inesé que intentaremos comprobar, ¿no, Clemenza? Intentaremos comprobar esa anécdota a ver si es verdad. Y quizá a la gente le moleste. A todo no se puede. A todo no se puede llegar, ¿no? Vale, bueno, pues yo voy a intentar poner uno de los padres, ¿no? Más o menos de lo que son las baladas millonarias, ¿no? Más o menos ha habido muchos temas en la historia que han recaudado mucha pasta. Y yo voy a poner uno que fue de los pioneros, ¿vale? Que es del año 59. El artista se llama Bobby Darin, ¿vale? Os voy a contar un poquito así más o menos su historia porque es un poco curiosa. Y bueno, y aparte pues es algo común en estas cosas de la música, ¿no? Que es un poco todo muy mágico. El chaval, cuando era pequeño, a los 8 años le diagnosticaron una enfermedad cardíaca. Y el médico le dijo que solo duraría hasta los 16 años, ¿no? Y claro, pues la madre obviamente pues se sintió fatal por el tema y nada, intentó tratarlo como si fuera una especie de esponja al niño, ¿no? Que aprendiera todo lo posible, ¿vale? Porque si se iba a morir tan pronto, ¿no? Tendría que aprender mucho y tendría que, por lo menos, que su muerte no fuera en vano, ¿no? Pero no, duró más de los 16, ¿no? Tanto fue que entró al instituto y en un test psicológico le dieron un coeficiente intelectual de genio, ¿vale? O sea, el tío era un superdotado, ¿vale? Según comentan. Después, a la edad adolescente, empezó un poco a tocar todos los instrumentos y se convirtió en un multiinstrumentista, que tocaba el piano, la batería, la guitarra, la armónica y el xilófono, ¿no? Grabó el tema en el 1959, que se llama Dream Lover, y me gusta mucho porque es que suena tan antiguo, tan auténtico y tan bonito, ¿no? Que realmente los Beatles incluso se apoyaron en este tema, Rolling Stones, Beach Boys, un montón de grupos se apoyaron en más o menos las bases que puso este tío, ¿no? Y bueno, también incluso en el año 64 fue nominado al Oscar porque también era actor de cine, o sea, realmente un portento musical, ¿no? Entonces vamos a poner uno de sus grandes temas, que se llama Dream Lover. My own, I wanna dream lover, so I don't have to dream. me parece increíble que antiguamente, si los que tengan discos de sus padres y eso, que se acuerden, ¿no?, de que eran, os acordáis, en una cara venía un tema y en otra cara venían otros, ¿no? Eso era lo que eran los llamados singles, ¿no? Y parece increíble que un single pudiera vender millones de copias en aquella época, ¿no? Para que veas lo que le hemos hecho a la música, ¿no? Ya te digo. Es una pena, la verdad. Pero bueno, las cosas son así. La verdad es que menos mal que el médico se equivocó, ¿no? Y duró más tiempo para poder dejarnos tan buenos temas como estos, ¿no? Bueno, también chicos. Es cierto, Leyen, perdona que interrumpa, que en aquella época la música que comprabas lo valía, ¿eh? Exacto, por lo eso. Valía y bastante más, la mayoría bastante más que ahora. Hombre, es que por eso estamos haciendo este programa, ¿no? Para realmente darle el valor que se merece esta música y que realmente han sido los padres de todo lo que hay ahora, ¿no? Es complicado uh-huh. que ahora salgan grupos como estos, porque simplemente grabar un disco hoy día es muy fácil. Tan fácil como grabártelo en el ordenador, ¿sabes? Lo mandas a una casa, si le gusta, incluso si lo haces bien, ni siquiera te hacen nada en el estudio. Es repugnante, pero bueno, es así. Ahora puedes visitarnos en www.radiovirgen.com. Pues yo creo que para acabar he estado dándole mil vueltas y bueno, vamos a poner a Manfred Mann porque a mí me pone muy frenético y yo pienso que a los demás también. Es un gran grupo que fue formado en el año 62 bajo el nombre de The Manhack Bluesmen y después fue a llamarse de Manfred Mann, ¿vale? Manfred Mann era el pianista de este grupo y había nacido en Johannesburgo, Sudáfrica. Y nada, el pibe se fue de allí a Londres y allí formó esta gran banda de rhythm and blues y jazz, ¿no? Tampoco fueron muy conocidos, tuvieron algunos grandes éxitos como el Dua Didi y el Hubble Bubble y algunos temas así un poco conocidos, ¿vale? Pero yo voy a poner de ellos la versión de la gran canción de Ray Charles, ¿vale? La de Sticking Stones, que más o menos esta canción viene a hablar de cuando Ray Charles estaba tan mal con la heroína y siempre tenía a la puerta de su casa un montón de periodistas echándole en cara que con lo gran músico que era simplemente pues era un drogata, ¿no? Y bueno, él se hartó y compuso esta canción para darle la cara un poco a la prensa tan sensacionalista de la época, ¿no? Y os la pongo a ver qué tal. Me gusta mucho más que la de Ray por la fuerza que tiene simplemente. People talking, trying to break us up. Why won't they let us be? Sticks and stones might break my bones, but talk don't bother me. People talking, trying to break us up. They know I love you so. I don't care what the people say. I'll never, never let you go. I've been abused. And I've been stalled. People talking, trying to break us up. You know they try to blacken my name. They'll say anything just to make me feel bad. Anything to make me ashamed. All right. They know I love you so. Well, I don't give a what the people say, baby. I'll never, never let you go. Now, now, people talking, trying to break us up. They try to blacken my name. They'll say anything just to make me feel bad. Anything to make me ashamed. I've been abused. And been stung. Bueno, ¿qué os parece? Es un temazo, sin duda, ¿eh? Muy grande. Es un gran tema. Tú has escuchado la Retro, la de Ray, ¿no? Tú has llegado a escuchar la de Ray. Pero mi preferida es otra versión de esta canción. Ah, ¿sí? ¿Cuál? La de Wanda Jackson. Ah, de Wanda Jackson, tío. Pues no he escuchado la reina del sí, sé quién es. Pero me refiero que no he escuchado yo esa canción por Wanda Jackson, tío. ¿Tú la tienes? Un toque femenino sí, siempre le da otro punto de vista, ¿no? Pero muy sí, hombre, potente, claro. Esta señora actúa este año, de hecho, en España, en el festival Screaming Festival, que se celebra en Pineda de Mar, Barcelona. Y se celebra entre los días 27 de mayo y 2 de junio, así que si queréis podéis ir a ver a la reina del rockabilly, nada más y nada menos. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado todo. Y bueno, esperemos que os guste a todos este tipo de música. Y bueno, intentaremos explicaros todo lo que podamos sobre todos los temas que pongamos. Un saludo a todos. Sobre todo, aceptamos peticiones. Por supuesto, ante todo. Pero por favor, que nadie elija reggaetón, ¿sabes? Por favor. Exactamente. ¿Sabes? Odiamos el reggaetón y somos gente consciente de ello. ¿De acuerdo? Pues nada, un saludo y hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Hasta luego.